no vendré a buscarte para que pagues todas tus maldades y te suicides y que te pudras en el infierno juntito a mí. A mí me salió todo como me tenía que salir. No creo en el esfuerzo, ni en el sacrificio, ni en la disciplina, ni en la lucha, ni en la entrega. Bueno, mi nombre es Alejandro Sokol y lo mejor para la flor del jaque. Adelante, muchachos. Bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo andan todos? Este día gris. ¿Está gris? Muy gris. Sí. Ah, digo, no, capaz que mi impresión mía me mira. No, sí, está gris. Está feo. Gris, como apagado, como sin nada, todo junto. Sí. Bueno, pero feo, lindo, es percepción de cada uno. Claro. Por eso le digo, o sea, para mí está feo, aparte porque es una cuestión que está como húmedo, que no sabe uno si hace calor, si hace frío, si siente los huesos, le duele alguna otra cosa. No, qué vejez que tenemos. Bueno, pues yo tenía una amiga que siempre me decía, aprendí. Vio que ella andaba en estas nuevas ondas New Age. Y sí, hacía no sé qué disciplina de una rama del budismo. Ajá. Acá en Rosario. Y me dice, y aprendí que hay que ser feliz. Y aprendí, me decía, si hace sol. Bueno, estamos contentos, hagamos lo que se puede hacer con sol. Si llueve, yo antes me deprimía cuando llovía. Sí. Y ahora digo, no, llueve. Bueno, hagamos las cosas que se pueden hacer cuando llueve. Y disfrutemos también de la lluvia. Y disfrutemos del día gris. ¿Segura? ¿O no? Cuando uno está bien por dentro, sí. Claro, puede. Y bueno, pero ahí es donde también reside la cosa. Claro. Que a veces uno no está bien consigo mismo como para disfrutar un día gris o un día de sol. Puede estar hermoso el día, pero si claro, está gris por dentro. Claro. Sí. Pero bueno, hay gente que igual, por más que esté bien, o sea, hay determinados días los de la deprimen. Si hace, sí, si está feo, sí, como hoy, por ejemplo, se deprimen. Pero sobre el día ya está así. ¿Qué va a hacer? ¿Lo va a... No, encima andar deprimido, no. Igual yo creo que no es por el día que se ponen así, ya, sí, ya tienen algo y el día se los potencia. Sí, exacto. Sí, sí, hay algo ya interno, sí, me parece, que los hace. Tanto, okay. Sí. Pero bueno, llueve y bueno, aprovecha para hacer cosas lindas que se pueden hacer cuando llueve. Claro. Bueno. Mirar la lluvia atrás de la ventana. Por ejemplo, claro. Sí. Al lado de un hogar, así. Claro. No, bueno, plantee algo un poco. En un ventanal frente al mar. Ah, claro, sí. Discúlpeme, pero que yo sepa, acá en Rosario no hay mar. Por lo menos donde yo vivo, el ventanal al mar tampoco está. Así que ahí podemos llegar a hacer otras cosas. La su vecina planchando. Ventanal, que no es muy poético, me parece. Ah, mientras planche ella, no hay problema. Bueno. Mire, si para, en este caso, para mi vecina, lo mejor que puede llegar a pasar es que llueva, cosa que ella se ponga a planchar porque le gusta, póngale. Qué bueno que estaría por ella. Sí, puedo aprovecharle, dar algo para que le pegue. Eso le iba a decir, eso estaba pensando. Aprovecho. ¿Te gusta? Claro, yo te voy a hacer disfrutar el día. Bueno, le damos a todos la bienvenida. ¿Ustedes cómo están? ¿Bien? Bien como el día. Bueno, tampoco hice una pregunta muy complicada, ¿no? No. Pero es que hay días que uno... ¿Usted no ha tenido días que anda con... ni? Sí, cómo no. Y bueno, entonces por ahí al resto del elenco le toca estar... Bueno. Bueno, esperemos que del otro lado estén más o menos. Mejor. Exacto. Uh-huh. Bien. Yo me acuerdo cuando trabajaba. Allá lejos y hace tiempo. Claro, pero me acuerdo que por ahí hacía un día hermoso, un sol así alucinante. Sí. Entonces entrábamos, era una fábrica. Sí. Y entrábamos a trabajar y todos decíamos, che, mirá qué lindo día. Decían todos contentos por el lindo día. Digo, no sé por qué te pones contento porque tenés que estar atrás abajo de estas chapas. 12 horas, no sé qué te importa si llueve o hace sol, si vos no lo vas a disfrutar. Lo ve a través de la ventanita. No sé por qué la gente se ponía contenta porque sea lindo día. No, es más, sé. Y en pleno invierno me ha tocado, en una época muy breve, por suerte, de mi existencia, de entrar muy temprano en la mañana y salir a la tarde, y, o sea, y no veía el sol en todo el día. Entraba de noche, y póngale tipo 6, 7 de la mañana y salía a las 6 de la tarde, sí. Y también era de noche. Bueno, eso también me ha pasado, digamos, con personas que dicen, uy, mirá, es rarísimo estar un día, o sea, en este caso era un día de semana, durante el día, porque generalmente como está laburando, le tocaba también eso, o sea, entraba muy temprano y salía a las 8 de la noche, no o había más. Día. Entonces, claro, no había, eso sí que sus días no existían. Qué feo. Bueno, justo yo le comentaba fuera del aire que estaba leyendo así el libro... de Turó, uh-huh. Entero, Walden. Y él dice en un momento, antes que venderle mis mañanas y mis tardes a la sociedad, o sea, si tuviese que venderle las mañanas y mis tardes a la sociedad, no tendría motivo por el cual vivir. Es fuerte, ¿no? Pero... sí. Le mandamos saludos al pájaro. Hola, pájaro. Buenas, pájaro. Me pregunta, ¿trabajó usted? Bueno, sí. Pájaro, en algún momento de mi vida. Por eso sé de lo que hablo. Creo que eso, digamos, en el caso suyo se va a sumar una cosa más. Vio que hay un refrán que dice de los cuernos y de la muerte no se salva nadie. Bueno, en el caso suyo sería de laburar y de la muerte no se salva nadie. No. Pero sí, pájaro. Bueno, he contado algunas experiencias en algún momento. Traumáticas. Muy traumáticas, uh-huh. Sí. Que algo parecía a lo que le pasaba a Turó. Me levantaba llorando, literalmente, de desesperación. Digo, no, yo no puedo seguir así en mi vida. Y no, me era un estado muy no. agradable. O sea, ya si encima que tenía que, claro, si encima que tenía que trabajar estaba así, era peor. Pero todavía. Sí, yo a veces se lo contaba a alguien. Y claro, la otra persona muchas cosas no las puede llegar a comprender, porque no las siente como uno, uh-huh. Entonces me decían, bueno, pero tenés que ir. Encima no laburaba en ese momento mucho, eran 6 horas. Pero eran 6 horas de mi vida, no me importa si eran 6, 8 o 10. Eran 6 horas que se me iban en algo que... Y me dice, bueno, pero la zafás, 6 horas, se te pasan rápido. Y me levantaba literalmente llorando. Estaba así en un trabajo y digo, ¿cómo puede ser que estoy desperdiciando mi vida con esta tuerquita en la mano? Se me va la vida y yo poniendo tuerquita. Era una sensación horrible, indescriptible, hasta que dije basta. No podía seguir así. Y no por mi salud, o sea, no podía, ¿eh? Son cosas que son más fuertes que uno, o sea, uno no las puede controlar ni manejar. Claro, hay ciertas personas que están dispuestas a aceptar unas cosas, las tomas como naturales. Claro. Y que por eso soporta tantas otras. Uh-huh. Y bueno, depende de cómo uno se posicione, qué cosas elige, cuáles no, también. Hasta y sí. También que uno sabe hasta dónde puede llegar a ceder o no. Bueno, en el caso mío, no era que iba llorando, pero sí aprovechaba cada vez que había que hacer mandados, por para ejemplo. Salir. ¡Claro! Lo mismo. Porque, sí, digamos... Todos hacíamos lo mismo. Porque, obviamente, uno dice, bueno, quedarme... O sea, para poder quedarme en Rosario, me, digamos, lamentablemente la forma de sustento era laburando. Ahora, en pregunta ese lugar que le hago al margen. Ajá. ¿Se justifica, vale la pena Rosario, ese sufrimiento por Rosario? Pero es que porque yo... Igual... Usted yo estaba enamorada y estaba con un chico acá, por eso. Y además, en realidad también era porque yo estaba estudiando acá. Entonces, todas esas cuestiones hacían que tenga ganas de quedarme. Sí, por Rosario únicamente, no. Claro. Para estar mal estaba en Paraná, que por lo menos tenía mi familia y de vez en cuando la veía. Claro, el tema de lo que había en Rosario. Claro, sí, yo estaba estudiando, estaba, digamos, con un muchacho, entonces como que uno decía, no, si no laburaba me tenía que ir. Claro. Entonces uno prefería quedarse. Aún así, un montón de veces dije, no, tiro toda la mierda y los reputeo a mi jefe, y después dije, no, y entonces me iba a ser mandado. Y cualquier excusa estaba buena. Ir al banco, nunca me gustó tanto ir al banco como en ese momento. Y bueno, ¿ves? Lo que son las experiencias de vida, que hasta disfrutaba ir al banco. Igual, sí, con tal de salir un poco, ¿no? Bueno, pero sí, yo creo, igual como decía también Joana recién, el hecho de que hay gente, supongo yo, que algunos se lo ceden más, ceden menos, están más dispuestos, menos dispuestos. Qué sé yo, una psicóloga cercana una vez me dijo... Yo creo que hay gente que tiene más necesidad de libertad que otra. Sí. Entonces, como que hay personas que algunas cosas se las bancan y otras que no. Es inevitable, no hay manera. Bueno, yo lo hablaba con su amigo amarillo. Como que no fuera mío tampoco, pero bueno. Sí, porque me lo tira a mí el pardo, como si se lava las manos y se lo saca de encima. Bueno, hablaba con el amigo amarillo en cuanto también a esto, que por ahí yo le decía, en algunos casos prefiero ceder eso sabiendo que puedo... digamos, tener cosas que me resultan más importantes. O sea, no lo considero como una pérdida de libertad total. Ahora, cuando eso me impide, póngale, dar clases, me impedía estudiar o demás, ahí sí ya es donde hay un límite que es tajante. O como me pasó en muchos casos, que laburaba en gastronomía y el día que yo tenía libre era un miércoles. No podía estudiar, no podía hacer talleres, no podía ver una obra de teatro. Entonces dije, no, se va la miércoles. Uh-huh. Claro, ¿para qué necesito esa plata? Claro, 400 mangos de miércoles. Que, digamos, uno sí, es cierto, te pagabas la comida si vos querías. Pero después el resto... pero bueno, por eso le digo, después el resto de los deseos y de lo que a uno lo llenaba, no lo podía tener. Uh-huh. Entonces ahí sí es donde uno por ahí dice, hasta acá llego, man. Claro. Bueno, Callejeros en una de sus letras decía, si me cansé de ceder es porque cediendo te vas muriendo en vida. Uh-huh. Creo que es lo mejor que dijo en toda su carrera artística. Bueno. ¿Tiene algún mensaje, algo? Sí. ¿Todas estas reflexiones? No, en este caso me parece que fue anterior y es del amigo Cura, quien les damos las buenas tardes, y nos dice, ñaña, gurises del alba, ¿cómo andan? ¿Ustedes saben quién se fue de viaje primero? ¿Si la Violeta o el Víctor? Gurisa, ¿me podés poner un tema de aquellos? Bueno, vamos a pasarle uno de los temitas. Y me parece que es Violeta la que muere primero, que es, que se suicida, me parece. Primero cualquier... Violeta Parra antes que lo maten a Víctor Jara. Sí, igual si me espero un ratito después me fijo bien y si no le traigo bien la información para mañana. Muy bien, le mandamos saludos a Kur. Muchísimas gracias. Bueno, saludos a Kur y a todos los que están del otro lado, les damos la bienvenida. Los números, si quieren comunicarse con nosotros, son el 462-2124 y el 156-70-76-44. También tenemos un blogspot, que es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com.

al 482-2196. O visitanos en Ocampo 331, de lunes a jueves, de 17 a 20:30 horas. Yergood, inglés para todos. Bien, le mandamos saludos entonces a la gente de Frutas Don Victorio, Distripac, Nemacar, Brac, Kurushima, Yergood, a todos. Muchísimas gracias por seguir bancando este programa. Estamos aquí al 462-2124, al 156-70-76-44, hasta las 4 de la tarde. Uh-huh. Bueno, ¿hizo el programa Mariano ayer? ¿Nadie sabe? No sé. La verdad, habría que preguntarle a él. Vamos a ver si está acá en la compu ahora. Ahí nos enteraremos. Bueno, sí, dígame. Le damos las buenas tardes al indio que nos mandaba un mensajito y nos decía: a veces no es necesidad de libertad. Yo desde los 15 que si no trabajo no como, don Rudy. Discúlpeme, pero no me lo imagino en un taller, jaja. Y bueno, yo tampoco me imaginaba a mí mismo, indio, por eso me fui. Bueno, sí, es una temática larga, podés hablar de esto ahora igual. Sí, no es tan simple. Sí, pero no es específicamente lo que me refería yo, digamos, a la necesidad de libertad. Pero bueno, hay que ver hasta qué punto, qué sé yo, cada uno elige o no elige, decide o no decide qué hace con su vida, hasta qué punto. Uh-huh. Por ahí es muy reiterativo esto que voy a decir, esta frase de Sartre, pero que me parece readecuada para todas estas cosas. Que él decía, lo importante no es lo que hicieron de nosotros, uh-huh, sino lo que nosotros hacemos con lo que hicieron de nosotros. Tal cual, sí. ¿Qué hace uno después también para salir de determinadas situaciones? O qué punto hace con esa misma situación también, porque uh-huh, en muchos casos, bueno, de acuerdo a lo que planteaba el indio, es una cuestión y que en muchos casos es una realidad y es más que evidente. Pero a partir de eso también, ¿qué es lo que se hace con esa vida en sí, con esa vivencia en sí? Que es lo que por ahí muchos planteamos. A mí me tocaba determinadas cuestiones, bueno, pero aún así me quedo con eso solo, busco lo que soy yo, veo qué manera me sea mejor o realmente poder hacer lo que realmente me gusta. Uh-huh. Claro. Bueno. Qué temática que arrancamos así. Bien, le mandamos saludos al indio. Muchísimas gracias. Y sí, bueno, al menos que yo sepa, hacía bastante que no aparecía, ¿o no? Ajá. O sí había. No. Yo sí, hace mucho que no. Usted que no lo escuchaba nombrar. Sí, que no lo escuchaba. Sí. No, ayer estuvo. ¿Ayer? No, ¿la temática o el indio? El indio. No, entonces sí. Claro, me quedé. Yo dije, espere. Sí, no, el indio. Ayer nos mandó mensajitos. Bueno, mensajita. Escucharlo igual. Bueno, tengo una cartita. ¿De quién? De Pier Paolo Pasolini. Mire usted, intelectual italiano, cineasta y escritor. Ah, bueno. Que bueno, que tuvo una vida de lucha contra todas las formas de poder. Se dedicó a la crítica social con un estilo pedagógico nuevo en sus cartas luteranas. Bueno, esta es una carta que él escribe porque él era homosexual. A un jovencito, porque aparte andaba con jovencitos. Y así también es como muere. Así como muere, exacto. Matado por un jovencito. Sí, sí, sí. ¿En serio? Sí. Wow. ¿Cómo es el dicho popular que usted los dice? El que duerme con niños amanece mojado. Sí. Bueno. Esta es una carta que le escribe Pier Paolo Pasolini a Gennariello. ¡Qué nombre! Sí. Era su amante de ese momento, su jovencito. Y le dice esto. Pasolini, está fechada la carta el 24 de abril de 1975. ¿Qué pasa? Yo pensé, empezaba así. Yo, no entendía. Ah, no. Es del claro, 24 de abril de 1975. Exacto. De 1975. Nunca me cansaré de repetirlo. Yo, al hablar contigo, acaso tenga la energía necesaria para olvidar, o pretender olvidar, lo que me ha sido enseñado con palabras. Pero jamás podré olvidar lo que me han enseñado las cosas. Por consiguiente, en el ámbito del lenguaje de las cosas, lo que nos separa es un auténtico abismo. Esto es, uno de los saltos generacionales más profundos que recuerda la historia. Lo que me han enseñado las cosas a mí, con su lenguaje, es completamente distinto de lo que las cosas, con su lenguaje, te han enseñado a ti. No obstante, lo que ha cambiado, querido Gennariello, no es el lenguaje de las cosas. Lo que ha cambiado son las cosas mismas. Y han cambiado de un modo radical. Me dirás, las cosas siempre están cambiando. Es verdad, el mundo cambia eterna e inagotablemente. Pero una vez cada varios milenios se produce el fin del mundo. Y entonces el cambio es justamente total. Y lo que se ha producido entre tú, con 15 años, y yo, con 50, es un fin del mundo. Mi figura de pedagogo se halla, pues, irremisiblemente en crisis. No se puede enseñar si no se aprende al mismo tiempo. Y ahora yo no puedo enseñarte las cosas que me han educado a mí. Tú puedes enseñarme tú las cosas que te están educando a ti, o sea, las que estás viviendo. No nos las podemos enseñar mutuamente por la sencilla razón de que su naturaleza no se ha limitado a mudar alguna de sus cualidades, sino que ha cambiado radicalmente en su totalidad. La verdad que hemos de decirnos es la siguiente. La nueva producción de las cosas, o sea, el cambio de las cosas, te da a ti una enseñanza originaria y profunda que yo no puedo comprender, entre otras cosas porque no quiero. Y esto explica una extrañeza entre nosotros dos que no es meramente la que durante siglos y milenios ha separado a los padres de los hijos. Bueno, 35 años se llevaban de diferencia. Bueno, hay gente que se lleva bastante, pero claro, es como también una relación entre dos varones y uno tan chico, recién como, no sé, es algo, una distancia enorme, pero a la vez tan cerca. Claro. Es. Sí. Místico, no sé, es algo raro. Sí. No sé cómo llamar, no es la palabra raro, pero es como paradójico. Uh-huh. Por un lado hay mucha distancia, por el otro mucha cercanía y todo el tema este cultural y de la enseñanza. Uh-huh. Estaría bárbaro, no sé, hablar con alguno de los dos y ver qué pasa ahí. Claro. Sí, hay una cuestión más como mística ahí en el medio. Sí. Sí, puede ser. Porque usted dice que puede unir a una persona de 50 años y una de 15. Claro. ¿Qué sé yo? Ellos lo sabrán. Costumbrismo no. No, seguramente, digamos. Es interesante esas cosas. Igual en algunos casos también se plantea esto que en las relaciones amorosas es como que uno de los dos, o los dos en algunos casos, es esa cuestión de admirar al otro. O sea que... como del hecho de lo que uno va aprendiendo y va sintiendo al lado de la otra persona. Entonces que por ahí uno dice, bueno, pero es mucha la diferencia de edad. Y en esa búsqueda de cada uno es que no se nota tanto, por lo que van aprendiendo mutuamente. Uh-huh. En algunos casos, por ahí sí, es como se nota más estancado todo, pero como, pero se va a ver en cada una de las relaciones. Bueno, los místicos le dirían que son dos almas. Uh-huh. ¿Y qué encarnadas y bueno, se encontraron en esta vida en esas diferencias de edades. En otra vida capaz que uno fue fueron mujeres en vez de hombres, esas mismas almas. Ah, puede ser. ¿O no? Sí, vaya uno a saber. Yo le digo lo que le responderían desde una faceta más mística. Es que sí, lo que pasa es que en las relaciones amorosas puede encontrar mil y un respuestas si quiere, o no encontrar ninguna. Uh-huh. Diga la del refranero popular. ¿Cuál? Espere, el corazón tiene razones. ¿Cómo es? El corazón tiene razones que la razón no entiende. Y después sigue una partecita más que ahora no me acuerdo. Era más larga. Sí, por eso, me falta una parte. Hace tanto que no la digo a esa que ya me la he olvidado. Se la había olvidado. Mira con qué rapidez cambiamos de una temática a otra totalmente distinta. Sí, la verdad que... Sí, impresionante. Wow. Bueno, pero ahora volvamos a la otra temática. ¿Ahora volvemos a la otra? Sí, ah, sí, bueno. Sí. Porque Yanni, a quien le damos las buenas tardes, nos manda un mensajito y nos dice... Hola chicos, Don Galeano dijo que la única libertad que tenemos es la de consumo. Y en mi opinión, ni eso. Sí, bueno, le dijo más... Sí, el contexto en el que lo dice Galeano es... O sea, que nos hacen creer hoy que la libertad pasa por la libertad de consumo. O sea, de decir, compro esto o compro lo otro, elijo este programa de televisión o este otro. Nos hacen creer que esa es la verdadera libertad. Cuando la libertad que existe hoy sí es de consumo. Uh-huh. Cuando la libertad a la que apunta uno es la libertad de producción. Uh-huh. En cuanto a uno poder elegir cómo quiere ganarse la vida, qué quiere hacer con su vida. Acá si quiere o no consumir, claro, no, también. Cuál de las opciones nos dan. Claro, claro, exacto. Uno termina seleccionando entre lo que te ofrecen. Claro. ¿No? Uh-huh. Entre lo menos malo. Claro. Por eso ya está una diferencia enorme en libertad de consumo y libertad de producción. Uh-huh. O sea, y en el planteo dice Yanni que ni siquiera libertad de consumo. No, es una fantasía sobre la libertad. Sí, es consumo. No. Estribar. Sí. Sí. Libertad de consumo y libertad de producción. Me quedé pensando. Pensando en la idea. Sí. Se nota. Bueno, la verdadera libertad es eso. Uno puede elegir qué quiere hacer con su vida y de qué manera. Ya la frase ya en sí es horrible. La frase de ganarse la vida. ¿Cómo te la tenés que ganar? La vida no te la tenés que ganar. La vida está. ¿Cómo te la tenés que ganar? Lo que pasa es, sí, a ver, no debería ser así. Estamos de acuerdo. El tema es que obviamente uno lamentablemente no puede estar ajeno de la sociedad en la que vive. Bueno, también, pero acá estamos hablando, analizando. Idealizando en todo caso. Bueno, ahí sí, no tendría por qué ganársela. Además, no a todos nos gusta lo mismo. No todos tenemos la facilidad para las mismas cosas. Entonces, pero la vida es esto, o sea, ¿cómo te la tenés que ganar? Estamos de acuerdo, por eso le digo que uno puede producir de acuerdo a los deseos y a los intereses, y aún así no vamos a tener todos los mismos deseos e intereses. Entonces, claro, en cuanto a que se puede llegar a hacer algo armónico, O sea, no, no le va a gustar a todo el mundo ponerse a escribir, por suerte, porque va a gustarle a gente hacer música. Entonces ya uno dice, bueno, tiene diferentes cuestiones en las cuales uno poder sentirse parte de todo esto. Y aún, y en, siendo cada uno, no pareciendo. Cada persona va, como siempre, opino que todos tenemos ciertos dones o habilidades con las que venimos. Y que yo creo que está todo tan perfectamente ordenado que si cada uno encontrara en sí mismo y pudiera expresar lo que realmente sabe hacer y lo hace con felicidad, no sé, no habría complicaciones. Lo que pasa es que, bueno, primero están las imposiciones para que haya un orden. Y después realmente la libertad dentro de esos parámetros. Sí, y a muchos que no te dan ni siquiera la posibilidad de tener el tiempo como para buscar cuáles son realmente tus capacidades. Sí. Pero bueno, también esa cuestión de utilidad. Yo ahora que estaba leyendo Turó, también él decía, el mundo es más hermoso que útil. Sí. O sea, además para contemplarlo y disfrutarlo más que utilizarlo para algo, digo, ¿no? Lo que pasa es que también dentro de todo esto a uno le lo acostumbran que si no es útil no vale. Y obvio. Entonces, por ahí, muchísimas de las cosas que uno a diario desea hacer, nada, pero no es útil. Póngale desde ir a caminar, claro. Si se le, por decir una pavada, pero que en muchos casos, para estar bien uno, para poder encontrarse con uno, qué mejor que poder salir y realmente estar consigo mismo. Pero, no, si no vas a hacer ejercicio, entonces esa caminata es al pedo. Y que uno dice, estamos hablando de algo básico. Tal cual. Bueno, después también en su visión pesimista, Schopenhauer hablaba, vio que está la frase que, bueno, la vida es un regalo. Bueno, y él decía, la vida no es un regalo, decía Schopenhauer. En realidad la vida se tiene que pagar y el precio que se paga por la vida es el trabajo. También, por ejemplo. También. ¿No? Pero bueno, y hablando también de todo esto, se me venía una idea de Emerson, el amigo de Turó, que él decía, no me des algo. Si no, dame capacidades para hacer algo de mí mismo. Que es más importante que dame algo, una cosa. Aparte porque también esa es una problemática. Que el tema del regalo, si bien uno lo disfruta en ese momento, también queda en el momento únicamente. No, o sea, es como que se plantea esto de que tampoco es producción de uno. Entonces, ante eso tampoco uno lo valora al no ser propio. Bueno, qué filosófico se vino el programa hoy. Bueno, ahí están. Son simplemente humildes impresiones de los tres que estamos acá, nada más. Sí. Opiniones, sí. Sentimientos. Cada uno tendrá la suya. Y para eso están los mensajitos, los comentarios que pueden dejar en el blog. También. Los correos electrónicos que pueden mandar. Si quieren y andan escasos de todas esas cosas. Una carta en manuscrito que pueden mandar por la puerta. También se puede. Correo, pero correo del viejo, no correo electrónico. Sí. Bueno, en todo caso, tal vez no correo específico, pero con que una cartita abajo de la puerta que diga para el escenario, ya alcanza. Ajá, hermoso eso. Sí. La red perdió, es alucinante. Qué cosa. Bueno, espere, pájaro. Ahora le abre. Bueno, tenemos que ir yendo a la tanda ya, me parece, ¿no? Sí. Estoy equivocado yo, estamos en las 2 de la tarde. 2 de la tarde. Más o menos, minutos menos. Uno, creo. ¿Un minuto menos? Sí, ya son las 2 bueno, casi. Mi reloj siempre está en cualquiera. 462-2124, 156-70-76-44. Los teléfonos, los tenemos que ir a la tanda musical y publicitaria. Muy bien. Saludamos al pájaro que anda por aquí. Sí, buenas, pájaro. Y nos vamos a ir con un disco que he conseguido, así de Jean Tiersen. Un disco hermosísimo, hermosísimo. Pero se complicaba para escucharlo, porque son estos discos, vio como son originales. Sí. Usted los pone en la computadora y no encontramos los temas en la computadora, nos tira un video, esas cosas raras. Ah, claro, vienen con complementos. Tipo claro, DVD. Exacto. Así que bueno, hicimos, hizo la compañera en realidad. Algunos manejes y vamos a poder escuchar dos temas de este disco hermosísimo, que se me lo llevaron el disco. Uy, espere. Para averiguarle, para decirle el nombre por lo menos. Bueno, el disco de Jean Tiersen se llama La Retouvelie. Bien. Wow. Yo creí que iba a ser cualquiera, y no, bien, bien. No, algo de francés he hecho, muy poco, y, pero por lo menos la pronunciación, más o menos. Ahí aprendió. Claro. Y los que nombres... O, U es U, que A, U es O, y esas giladas. Bien, ¿los nombres de las canciones se pueden decir? Sí, el primero que vamos a escuchar se llama Cala, es re fácil. Ah, bueno. Y el otro, La Belie. Bueno. Un disco hermosísimo este de Jean Tiersen. Muy, sí, hermoso. Escuchamos dos temitas, tanda musical, publicitaria y volvemos. Vamos. Thank you.

pasada te vi como paloma que busca el nido bajo las ramas de mi jardín. Como paloma que busca el nido bajo las ramas de mi jardín. Un pañuelito blanco y azul me diste, recordará a dioses de tu partida. Se lo han llevado, donde andará. Adiós es de tu partida, se lo han llevado, donde andará. Dame tu pañuelito, Bueno, aquí estamos de vuelta para hacer la segunda parte, la segunda media hora de este escenario de las voces. Estamos al 462-2124, al 156-70-76-44. Saludamos al pájaro que recién se retiraba, estuvo compartiendo acá unos mates con nosotros. Escuchábamos en la tanda dos temitas de Jan Tiersen, después David Bowie haciendo Under Pressure, o como se pronuncie. Bajo presión. Y después un tema de Phil Collins. Bien. ¿Y ahora? Ahora lo que estamos escuchando, el dúo salteño cantando el tema Valderrama. No sé qué está escuchando usted, está escuchando otra cosa. Blanco y azul se llama el tema. Sí, no, bueno, pero sigue siendo el dúo salteño. Lo mismo intérprete. Claro, sí. Está bien. Los te fuiste en busca de un nuevo amor, bueno, bloque de cine hoy, miércoles. Qué lindo. Sí, esperemos. Sí, antes, dígame algo. Sí, claro, nos había llegado un mensaje del Indio que en este caso me parece que es para Joana, porque dice: me extrañaba, si es así, gracias. Y después también nos decía el Indio: me pasan Juntos a la Par de Papo. Bueno, está bien, como no, Indio. Sí, Indio, te lo extraña. Pases un día. Buscándote en los caminos, dolida y triste la encontrarás. Bueno, en el bloque de cine de hoy, ajá, tenemos, no se genere otra vez una discordia. A ver. Ah, bueno, pero esto es... es inevitable. Sí. Que se había armado en un momento con este director, con los bloyentes, con el pájaro que se acaba de ir, con Fassbinder, que muchos decían es cine para putos, sí, cine para gay. Sí. Bueno, vamos a hablar de un director. Usted dice que sí. No sé si tan así, pero sí. Bueno, pero... O sea, las temáticas que trataba, él dejaba en evidencia todo lo que él quería mostrar de las cosas que le sucedían. Está bien, pero no hace falta, no me acuerdo cuál de... ¿Quién de nuestros bloyentes decía? No hace falta, no. O sea... ser gay para mirar una película sobre gay, como no hace falta ser uno mira una película sobre chicos que viven en una favela, no hace falta que uno vive en una favela para ver la película y así. Claro. Bueno, pero eso es de hacer reduccionismo, no, claro. Queda lindo, aparte porque está bueno por lo menos lo que yo vi de Fassbinder, a mí me gustó. Claro. No me acuerdo este bloyente que ponía el ejemplo, entonces quiere decir que todo lo que miran Woody Allen son neuróticos. No sé si todo, pero bueno. Yo conozco un par. Bueno, en este caso digo todo esto porque el del director, la película que vamos a hablar, es de un director que es como Fassbinder. Es un director que toda una temática homosexual ha sido su cine. Ah, mire. Porque él es homosexual. También. Estamos hablando de Gus Van Sant. Ay, ¿no? Me suena mucho el nombre mío. Claro, pero es como que no lo puedo identificar con una película ahora. Bueno, ahora le voy a nombrar algunas. A ver. Porque Gus Van Sant, la novedad que hay es que... Vamos a hablar de su primera película, que se llama Mala Noche. Es la primera película de Gus Van Sant. Mire. Y la novedad es que, bueno, esta película, que está basada en el libro del escritor Walt Curtis. Walt Curtis era un poeta beat tardío en Portland, Estados Unidos. En 1985, Van Zandt filmó esta película Mala Noche, que está basada justamente en este libro, que es una película sobre un triángulo amoroso entre dos inmigrantes ilegales mexicanos y un joven empleado norteamericano, en la que ya se despliega la sensibilidad y las obsesiones que lo convertirían a Van Zandt en uno de los directores más significativos de los últimos 25 años. Pero además, bueno, esta suerte, dicen algunos, del lado A de su película Mi Mundo Privado, es una película de Gus Van Sant, muestra una crudeza y una ternura juvenil que ha ido perdiendo y que su primera edición en DVD en Argentina recupera. La novedad es esta, que se editó por primera vez en DVD esta película, que fue la primera de Gus Van Sant. Claro. ¿No? Ahora se puede ver en DVD, yo la vi en DVD. Ah, se nos acerca, digamos. Exacto. Sí. Por ahí las películas que salieron. ¿Hace cuándo fue esa película? 1985. Claro, estaba en cassette. Exacto. Está bueno eso. Y ahora, bueno, igual a mí me sigue pasando al revés. Quiero ver algunas películas que están únicamente en cassette. Uh-huh. En VHS. Las puedo ver, lo que pasa es que la casetera ya cada vez. Claro, ese estaba pensando en eso. Cada vez con más raya ve uno la película. Se jubilan un poco. Sí. Y eso que viene aguantando. Sí. Y encontrar a alguien ahora que te arregle VHS. ¿Venden? No sé si se dice. ¿No se venden más? No. O sea, debe haber lugares donde queden un par que anden, pero ya que las arreglen y demás, muchos le dicen, no, lo que te cuesta el arreglo es lo que te sale un DVD nuevo. Y bueno, si quiere, claro. Quiero ver. Pero VHS. Bueno, lo que pasa es que ante ese justificativo es que ya no se arreglan los VHS. Debe haber algunos lugares todavía que arreglan videocaseteras. Sí, tiene que ver. Sí. Yo porque hay varias veces que quiero alquilar películas que no han sido pasadas de DVD. Un montón. Únicamente en VHS. Mire, las de Jorge Amado toman VHS y no tiene pinta de pasarse a DVD. Uh-huh. Por ejemplo, claro. Después de Fassbinder, sí, la última está en VHS, pero las otras la última estaba en DVD, pero casi todas las otras están en VHS y bueno, y así de otros tantos. Bueno, el otro día quise ver una de Bertolucci, estaba en VHS únicamente. Sí. Bueno, vamos a hablar ahora entonces de esta película llamada Mala Noche, de Gus Van Sant, su primera película, su ópera prima. Alegre como pocas, Doña Santa se amanece. Bueno, les cuento un poquitito la historia de la película. El personaje de Walt, que es un personaje que atiende una modesta licorería en una calle bastante brava, si se quiere, picante, de Portland. Esto es en Oregón. Bien. Por la puerta de su negocio quieren entrar siempre lincheras con su carrito de supermercado, borrachos varios y jovencitos mexicanos indocumentados, entre otros callejeros. Uno de estos chicos enloquece a este personaje igual. Se enamora. Ahí está. Ah, de ese lado enloquece. Claro, de ese lado, sí. Claro, usted dice enloquece y uno empezó a pensar, ¿de qué manera? Claro, porque lo están molestando, supuestamente. Claro, no. Se enamora de una manera impresionante. Es más... Quedó flechado. Sí. Entonces él habla hasta con su hermana, la hermana de él, del personaje. Ajá. Y le dice, hey, haceme la segunda, organizemos una comida, qué sé yo. Y dice, ¿otra vez está enamorado? Le dice a la hermana, bueno, tiene una... Entonces la hermana le hace la segunda para que él lo invite al pibe y dice... Ah, mire. Bueno, este chico del cual él se enamora es pobre. Como dicen que atractivo, no sé yo, qué sé yo. A él le parecía atractivo. Bueno. Y usa un piloto rotoso que vuela tras él cuando recorre las veredas húmedas bajo el cielo... perpetuamente nublado del Pacífico Norte. Está toda filmada en blanco y negro la película. Todo así oscuro, el cielo gris, así como hoy. Claro. El chico este en cuestión se llama Juancito, Johnny. Ah, está. Y es como un Mick Jagger moreno, para que se lo imaginen. Sí, qué mezcla. Puede tener 17 años, a lo mejor un poco menos, quizá más. Imposible saberlo porque apenas habla unas palabras de inglés y acaba de cruzar la frontera de manera ilegal. Así que no está exactamente dispuesto a contar detalles de su vida. Uh-huh. Muy reservado, ¿no? En todo, obvio. Y sí, cuidadoso. Tiene un amigo que se llama Roberto, que es un poco menos arisco. A Walt le gustan los dos. Ah, bueno, no hace distinción. No, bueno. Le gustan los dos, pero de Johnny está enamorado. Ah, ahí está. Pero Johnny es esquivo y no quiere acostarse con él. Qué malo. Él le ofrece plata en un momento, por ejemplo. Y el chico le dice que no. Johnny. de acariciar. Hartos te da. Pero bueno, Roberto sí quiere. Ah, bueno, pero acostarse con él. Porque, aunque Walt es apenas un empleado, después de todo es un gringo que cuenta con los lujos del techo y la comida. Y Roberto está dispuesto a pagar el precio, que no es tan alto, porque Walt es divertido, le presta el auto, entonces tiene buena onda, entonces el pibe no tiene para dormir, entonces el precio que tiene que pagar es acostarse con él. Uh-huh. Y el otro le da techo y comida. Todo eso, ¿eran gay los tres? Sí. Ah, bueno. Ahí está. Sí, eso sí, es sí. Importante. Sí. Va, no. El gay definido es el personaje el norteamericano, digamos. Walt. Los otros chicos, no. Johnny no era gay. Ah, no. Ah, bueno. Ahí está. Claro, ah, porque... No lo dije. No. Bueno, y el otro tampoco, pero es como que... Imagínense, son... Sí. Inmigrantes ilegales, llegan ahí, no tienen nada. Entonces el otro le ofrece techo y comida y... El otro acepta acostarse. Claro, es como una condición para... Exacto. Johnny no, bajo ninguna circunstancia. Claro, el otro sí. Aparte este les presta el auto, tienen una... Digamos, es bueno con ellos, claro. Es atento. Exacto. Por ejemplo, siempre este Walt, a Roberto este, lo invita a su casa, si se queda sin habitación para la noche... Hasta lo cuida cuando está enfermo. ¡Ay, es bonito, Walt! Chumawi solo allá el olvido. Le pregunta dónde va. Bueno, este triángulo entonces es el que protagoniza Mala Noche, la primera película de Gus Van Sant, que se hizo en 1985 por unos $25,000 y en 16 milímetros, nada. 5 años antes de que Greg Araki y Todd Haynes, entre otros, inauguraran el queer cinema de los años 90. Es en blanco y negro, como les dije, con subtítulos en partes y una banda de sonido que incluye rancheras, corridos, el tema Gracias a la Vida de Violeta Parra. Mire. Y hasta la muy argentina Valderrama. Uh-huh. Es, bueno, según dicen, la más gay de las películas de Van Sant. La única que tiene una escena de sexo explícito. La única que habla hacia adentro de la comunidad exponiendo contradicciones y explotaciones con gran simpleza y sin bajada de línea. Ay, buenísimo. Está muy bien tratado el tema por Van Sant, a mí me pareció excelente. Bueno, este Walt, el protagonista, interpretado por Tim Streeter, que es un actor muy carismático que jamás hizo otra película. ¿Ah, sí? Ajá, es la única que hizo esta, la de Van Sant. No es un teórico queer. Es un gay, el personaje este. Simplemente que se enamora de estos dos preciosos inmigrantes ilegales. Nada más que eso. Y que se cuestiona estar comprándolos. Se lo cuestiona él mismo, ¿no? Sí. Estoy comprando a estos chicos. Pero al mismo tiempo se admite desbordante de deseo y desesperación. Así que su conciencia culposa se evapora. No bien ve los bucles y el torso delgado y firme de Johnny. Se le va toda la culpa que siente. Bueno, igual estos jóvenes mexicanos también lo someten a él a pequeñas humillaciones. ¿Sí? Claro, porque se saben usados y les molesta depender de Walt. Entonces, por ejemplo, le chocan el auto, le cortan la cara, lo vuelven un poco loco, digamos, ¿no? Pero todo se resuelve igual en escenas de camaradería y risas. O sea, se pegan pero se divierten igual. Se cagan de la risa. ¿Qué cosa? ¿No? Algo muy extraño. Excepto, bueno, cuando aparece la violencia en algún momento en la película, pero cuando aparece la violencia en la película, no tiene nada que ver con la relación entre ellos tres, sino que es externa a la relación de ellos y que está relacionada con migraciones y con la policía. ¿No? Con la ley. Mala Noche entonces reflexiona sobre la clase, el género, las diferencias culturales, pero no levanta el dedo ni se golpea el pecho. Es un momento en la vida de estos chicos que se necesitan, se usan y también se divierten. Que me muera, le doy ventaja a los vientos porque no puedo volar. Bueno, Mala Noche se vio en Argentina en funciones especiales, en ciclos, incluso por Canal 7 se llegó a ver esta película, pero se editó por primera vez en DVD hace unas semanas. Es una maravilla descubrir que ya están allí las obsesiones de Van Sant, menos estilizadas. Esos cielos surcados por nubes a toda velocidad, los jóvenes hermosos, lejanos, deseados, las calles de Portland, las vidas marginales, ¿no? Mala Noche es la contraparte cruda de su otra película, que es Mi Mundo Privado, otra película sobre Taxi Boys de Portland, pero si se quiere más cuidada, más literaria, con actores famosos en los protagónicos. Según dicen algunos, la traición casi artiana como recurso narrativo. Mire. Citas a Shakespeare. O sea, es más literaria. Esto es más rústica. Claro. Más bajo presupuesto. Van Zandt desde entonces se volvería cada vez más cuidadoso y refinado, pero en esta desprolija ópera prima asoman los elementos de la que lo convertirán a él en uno de los directores más importantes de los Estados Unidos. Incluso en esta mala noche hay momentos de despreocupada ternura que sería fantástico ver recuperados en el cine tan hermoso y controlado del actual Van Zandt, que sigue haciendo películas actualmente todavía. Sí, mire. Todo el día la sonrisa que te dirá allá en el monte de caridad. No tiene tiempo, ya no da más. Pesa que pesa, ¿por qué será? Valles sonoros de pedregal, piedra por piedra el viento. Bueno, pero les cuento algo del libro, porque como les decía, está basada esta película en el libro, que es una novela semi-autobiográfica de fines de los 70, del poeta, narrador y pintor Walt Curtis, que es un beatnik tardío que ya es leyenda, dicen, este escritor en Portland. Y que, bueno, hasta cuenta con un documental hecho para él, este escritor. ¿Sí? Sí. Bueno, este Curtis no es un fan, si se quiere, de la adaptación de Van Zandt. No. Que Van Zandt hizo de su libro, no. La respeta, sabe que la película lo ayudó a salir de la fama regional, pero tiene sus cuestionamientos. ¿Por qué? Decía hace algunos años en una entrevista para una revista que se llama Plants, dijo el escritor Curtis: en 1977 conocí a dos chicos mexicanos, Johnny y Piper, en un negocio de Portland Old Town. Yo trabajaba en la periferia y escribía cada retazo de vida. Eran observaciones directas y honestas de la cultura callejera de entonces. Esa es una de las razones por las que me llaman un poeta de la calle. No es solo que elegía estos temas, vivía con esta gente. A Van Zandt le encantó mi novela sobre la relación con estos chicos e hizo lo que esencialmente es una película gay. Pero no quiso profundizar en cuestiones más importantes, como el racismo y el milagro que ocurrió con esta amistad de culturas cruzadas. Me enfurece, y he tratado de decirlo, y no dejar que me hierva la sangre. Pero cuando la gente ve la película, piensa que es muy noir y poco más. No quiero meterme con Gus, porque un realizador debe seguir su visión, pero faltó algo, dice Curtis. El entredicho igual quedó zanjado cuando a fines de los 90 se reeditó la novela como Mala Noche y Other Illegal Adventure. Y otra aventura ilegal. Ahí está. Con material nuevo, apuntes sobre la relación con la comunidad mexicana, los problemas de la ilegalidad y la integración. Más también un caluroso y agradecido prólogo de Gus Van Zandt al escritor Curtis. Que yo no puedo seguir, búscale a la vieja un viejo, solo así podrás vivir. Pobrecito el carnaval, la vida le da maltrato, siempre solito y puntual, trajinando risa y llanto. Bueno, pero generalmente pasa esto cuando un libro se lleva al cine. Y la mayoría de las veces. Es verdad que cuando alguien trata de representar filmográficamente la vida de otra persona, es como que siempre queda un poco, como hablamos de lo de las poesías, que nunca encontramos el sentido que alguien le quiso poner al escribirla. Es muy difícil llegar a eso. Sí. Y por ahí siempre va a haber diferencias. Y algo va a faltar, es inevitable. Lo que pasa es que, claro, uno intenta por ahí en un libro transmitir algo y que le cambien el foco de la cuestión para claro. Otro lado, por ahí. Más en molestan. Este tipo de película y libro, porque obvio, se juegan un montón, más allá de la relación entre ellos, se juega la problemática de la inmigración, de la ilegalidad, de la policía, de la marginalidad. Y lo que también decía, digamos, Walt, es lo de que no es que él escribía, él vivía eso. Entonces también es esta cuestión de la importancia que tenía al ser parte de su experiencia de vida. Pero igualmente la película a mí me pareció muy bien hecha, muy sin golpes bajos, o sea, muy bien tratado el tema, o sea. Y capaz que lo que quería mostrar Van Zandt era eso, era la relación entre ellos tres, únicamente, digamos. Y bueno, cada uno cómo se comportaba en esa relación. ese Johnny el cual él estaba enamorado era re esquivo. Uh-huh. Y también, o sea, de no decir la edad, también me parece perfecto. Porque digo, es gente que viene con toda una carga. Uh-huh. Y que generalmente gente que es muy introvertida no va a sacar esa carga. No va a sacar, ni va a decir su edad, va a decir, va a dar la menos información posible. Uh-huh. Entonces, si él diera toda esa información en la película, ya como que perdería cierta verosimilitud. Uh-huh. Entonces me pareció muy bien tratado, o sea, como que más allá de todo, el pibe está en otra, más allá de todo lo que vos le puedas dar, digamos, y como que vos crees que lo estás comprando, pero en realidad quién es el que usa quién también. Ego, que sí. Le pesa más en el corazón. Claro. Y otra de las cuestiones que por ahí no porque se den todos los datos, quiere decir que lo pueda llegar a manifestar, tal vez, Van Zandt, para usted lo manifestó muchísimo mejor, así sin dar determinados datos que dándolos, que por ahí es la crítica que le hacía el, digamos, el escritor. Uh-huh. Entonces también esas cuestiones hay que ver cuando, como siempre decimos, cuando uno hace un recorte con respecto a, digamos, un libro o la historia de una persona. Tal cual. Uh-huh. Por eso me pareció muy interesante para ver esta primer película de Gus Van Sant. Aparte porque es su primer peli, digamos. Que después, bueno, sigue con esta temática a lo largo de su cine. Uh-huh. Con la temática gay. Pero me pareció interesante. Mire, habría que verlo. Y esto me hizo acordar algunas cuestiones, esto hablando de los personajes. Uh-huh. Que cuando yo escuché el programa de Mariano el martes pasado, que había cosas con las cuales yo no estaba de acuerdo con Mariano, que tenían que ver con estas cosas. A ver. Digamos, ¿no? Si Mariano está escuchando, estaría buenísimo, sí. Esto de que por ahí, o sea, se criticaba, yo escuchaba que Mariano en su programa criticaba esto del nuevo cine argentino. Uh-huh. Y estos personajes que mucho que no hablan, que son todos medio introvertidos, que vos no sabés qué les pasa, cuáles son sus mambos. Y bueno, y él por ahí hablaba de otro cine más clásico, más viejo. Uh-huh. Que una cosa creo que no implica la otra. Pero yo me acuerdo que en cuanto a esta temática, sí, leí una entrevista que le agradecemos a Video Giselle, que me había mandado una vez para que yo lea este librito, que era un librito sobre el director argentino Martín Rechmann. Uh-huh. Martín Rechmann, el que hizo Silvia Prieto, Los Guantes Mágicos. Y en la entrevista a Rechmann me pareció muy interesante porque hablaba de esto. Uh-huh. Y que él, sus personajes, sus películas son así, medios. Que usted, vos no sabés bien qué le pasa por la cabeza, porque son tan callados, uh-huh. Qué están buscando. Y él lo que dice, que él, al revés, no cree mucho en todo el otro cine. Es un cine donde todos hablan, todos expresan sus sentimientos, todo. Dice, pero yo no conozco mucha gente en mi vida real que con total facilidad, en cualquier circunstancia, expresen todos sus sentimientos abiertamente ante cualquiera y la tengan tan clara en todos los sentidos. No. Pero es que además un personaje generalmente es contradictorio y personalmente, los mayores personajes que a uno lo han atrapado, póngalo desde el teatro, desde el cine o en la literatura misma, son aquellos que plantean las contradicciones. Porque uno mismo es una contradicción constante y se va construyendo con eso. Entonces, plantear que, ah, no, yo soy el malo toda la película, o soy el bueno, el pobrecito toda la película, me parece que plantea más un estereotipo. A ver. Yo se lo planteo a Ajeno, no sé bien en cuanto a lo que no lo escuché a Mariano, pero por ahí, digamos, las mejores películas, los mayores personajes que por ahí a uno le quedan son estos, que lo atrapan por lo que le generan en cuanto a dudas, por lo que le generan en sensaciones, y que muy pocas veces tiene que ver con una igualdad, una linealidad, claro. Claro, todo el tiempo. Uh-huh. Lo enigmático también es lo que te hace prenderte y tratar de deducir vos lo que pasa. Claro, tal cual. Bueno, eso es lo que hablaba Rechmann, porque muchas veces vos te cruzás, o sea, no toda la gente que vos te cruzás te habla y te explica por qué tienes un mambo, digamos. Es una realidad, digamos. Hay momentos que hay películas que parecen que personajes que la tienen re clara en todos los temas y como que ya están re... y expresan todo lo que sienten. Y vos no te cruzás con gente que expresa todo lo que siente todo el tiempo. No. Ni sabés la carga de determinada gente por qué es así. Es que ni siquiera uno mismo a veces lo sabe, ni uno. ¿No? Para por ahí hay, yo me acuerdo de personajes en películas que están como perdidos, que por ahí ellos mismos van buscando el camino y como que uno como espectador lo va recorriendo al mismo tiempo. Claro. Entonces eso está bárbaro, es como aventurarse en la historia misma. Pero bueno, no sé qué, bueno, esto venía a esto de los personajes. Sí. Del personaje de Johnny, por ejemplo, que no da muchos datos. Y está bien que así sea, porque... Y es que uno por ahí lo construí piensa. Vos del porqué de última, te pensás que cuál será su carga. Y pero es que ahí también es donde a uno es partícipe, porque si ya le cuentan todo, y bueno, uno lo que hace es se queda, mira, pero pasivo, en cambio ahí vas creando vos, y claro. en última instancia esa película es una creación tuya, o sea, por, digamos, por las cosas que uno con lo que lo va llenando. Uh-huh. Entonces ahí me parece que también es valioso todo lo que estos cineastas plantean, la cantidad de cosas que te hacen generar a cada uno, que le hacen generar a cada uno. Sí. El que bebe su vino gana sueño y pierde pena. El que bebe de su vino gana sueño y pierde pena. El agua del calchaquí, padre de toda la siembra, cuando no se va y no vuelve. El India nos mandaba un mensaje cuando usted comenzaba a hablar de la relación entre Walt y Johnny. Y dice el indio, me imagino por dónde le dio el flechazo, jaja, perdón por el chiste fácil. Ay, pero me perdí con que, el chiste fácil. ¿Se acuerda que hablaba que Walt había quedado enloquecido con Johnny? Sí. Y que nosotros le preguntábamos, cómo que había quedado enloquecido, y que después dijimos, le dio un flechazo. O sea, como que se enganchó, quedó enamorado. Ajá. Bueno, ahí el indio dice, me imagino por dónde le dio el flechazo. Ah. Ahí está. Ah. El chiste explicado. Luna de los veranales, lunita cafayateña, luna de arena. Qué lindo lugar, está hablando de la luna de Cafayate. Luna de arena morena. En carnavales de ausencia, deja que bebe tu vino la sabia cafayateña, y que me pierde la cueca cantando ante que me... Bueno, ahí estaba entonces la recomendación del día, esta película de Gus Van Sant, Mala Noche, su primera película, su ópera prima. Se consigue en DVD, aquello que la quieran ver. Buenísimo. Ya están avisados que temática gay. No van a encontrar ninguna chica atractiva ni nada por el estilo. Bueno, pero pueden encontrar y van a encontrar una historia alucinante. Sí, sí. Para que las vendimias mi vida yo vuelva a verla. Bien, 462-2124-156-7076-44 los teléfonos. Uh-huh. Ya nos tenemos que ir nuevamente a la tanda musical. Y yo me despido hasta mañana. ¿A usted se va? Sí, sí, sí. Viene faltando seguido. No, sí. Bueno, los miércoles, ahora en junio y después en agosto, yo me voy a retirar a las 3 de la tarde. Ajá. Ahí está. En junio y en agosto. Claro. En julio están las vacaciones. Por eso mismo. ¿Tiene vacaciones usted todavía? Digamos, en mis quehaceres ajenos a la radio, sí. Ajá. Entonces, dadas las vacaciones para casi todos los niños, en este caso jóvenes. Recién en agosto, de nuevo me voy a las 3 de la tarde. Ahí está. Bárbaro. Muy bien. Bueno, nosotros volvemos en un ratito. Sí. Escuchamos este tema que suena en la película, Valderrama. Vamos. Sale cantando la noche desde luz de Valderrama. Sale cantando la noche desde luz de Valderrama. Adentro puro temblar el bombo con la baguala, y se alborota quemando de le chispear la guitarra, y se alborota quemando de le chispear la guitarra. Lucero,

La compañía de Lorena ya no está, se fue. Nos ha abandonado. Sí, es una chica responsable, tiene muchas obligaciones. Está bien, son obligaciones igual cosas que le gustan y que elige, así que sí, voy a estar contenta. Está perdonada. Sí. Si tuviese que ir a otro lugar que no elige, no la dejaríamos ir. No. Bueno, ¿nos va a hablar de algún personaje? Parte de efemérides. Sí. Es como que veo más cables ahora delante suyo. Sí, es verdad, no sé por qué. Sí. Bueno. Puede ser. Bueno, la gente va a ver, escuchar sí, la voz. La gente tiene que escuchar nada más. Sí. Bueno, vamos a hablar de un escritor y dramaturgo italiano. Ajá. Que es Luigi Pirandello. Ajá. Del... Bueno, nacimiento 28 de junio de 1867. Se lo considera el más importante autor teatral de la Italia del periodo de entreguerras. Ajá. Bueno, él nació en Sicilia, Italia. Bueno, la fecha ya la había dicho antes. Siciliano. Y bueno, sus padres, empiezo a contarle un poquito de la historia. Sus padres eran Caterina Ricci Gramito. No sé si se pronunciará así. No, por ahí, me mató en italiano. Claro, por ahí en el italiano muchos chi, muchos chi. Ajá, no sé. Sí. Y de Stefano Pirandello, que era un comerciante garibaldino de clase media, pero de ascendencia ilustre. Ajá. Inversor en la industria del sulfuro. Tanto los Pirandello como los Ricci Gramito, o sea, las dos familias, eran fuertemente antiborbónicos y participaban activamente en el movimiento Il Risorgimento. Ahí está. Destinado a la unificación democrática de Italia. Él, como muchos niños de la época, recibió su educación básica en su propio hogar. Fantástico, alucinante. Quedó fascinado por las fábulas y leyendas de tono mágico que su tutora María Estela solía narrarle. A la precoz edad de 12 años escribió su primera tragedia. ¿A los 12 años? A los 12 y tragedia, y no tragedia. Era cualquier cuentito. ¿Cuántos niños prodigios que hay? Sí. A insistencia de su padre se inscribe en una escuela técnica. Ajá. Que no tenía mucho que ver, no, pero... Está escribiendo una tragedia, bueno, mandó a una escuela técnica. No entendía nada el padre, claro. Quería que se rectificara. Sí. Educación, o sea, educación técnica la complementó con el estudio de humanidades en el gimnasio, por la que sentía un poco más de afinidad. Tuvo muchos privilegios, ahora que pienso, porque su infancia, sí, transcurrió entre Girgenti y Porto Empedocles. Empedocle, dice, pero... Empedocle. No lo sé. A orillas del mar. Ajá. Luego de ser víctima de maniobras fraudulentas... Bueno, o sea, por eso era privilegiado. Ahora pasamos a otra etapa. Ajá. Luego de ser víctimas de maniobras fraudulentas, la familia se traslada a Palermo en 1880. Uh-huh. Y fue en Palermo donde terminó el liceo, se enfrascó en la lectura de la poesía italiana del siglo XIX. Uh-huh. Especialmente de escritores como Giosuè Carducci, Graf, y empezó a escribir sus primeros poemas y se enamoró de su prima Lina. De la prima se enamoró. De la prima, sí. Durante este periodo comienzan los primeros signos de serio contraste que lo separarían de su padre, cuando encontró cierta correspondencia que insinuó la existencia de una relación extramarital por parte de Stefano. Ah, o sea, cuando él se entera que el padre está engañando a la madre. Claro, encuentra, sí. Supuestamente una carta. Supuestamente sí, lo está engañando. Y se enamora. Hay un montón de casos ahora que nombra también este... que hemos leído de escritores que se enamoran de la prima. Sí, pasa no solo con escritores, sí, tan usuales. Bueno, es todo un tema también, sí. Estaría para hablarlo algún día. Ajá. Bueno, a raíz de esto el joven empezó a acercarse emocionalmente más a su madre, ¿no? Uh-huh. Relación que se transformaría en una verdadera veneración, que tendría su punto cumbre tras la muerte de Caterina, en las hondas páginas de la novela Colloqui con Impersonacchi. Ajá. De 1915. El amor que él sentía por su prima inicialmente fue visto con desagrado. Y no le gustó a la familia, ¿no? Pero al poco tiempo fue tomado con gran seriedad por la familia de Lina. Ajá. Que demandó que Luigi abandonara sus estudios para dedicarse de lleno a la administración de las inversiones familiares en el negocio del azufre. A fin de que, a fin de que los jóvenes pudieran casarse prontamente. Ajá. En 1886, durante las vacaciones, Luigi visitó unas minas de azufre de Puerto Empédocles y empezó a trabajar con su padre. O sea, sí, lo hizo. Esta experiencia resultó esencial para su obra y sus impresiones se reflejarían en relatos como Il Fumo, Chiaulas Copre, La Luna, Los Viejos y los Jóvenes. Significa La Luna, Los Viejos y los Jóvenes. El casamiento. Bueno, todo esto entonces lo hizo por amor. Estaba enamorado y dijo, bueno, quería que vas a trabajar ya. Voy pero trabajar no sé ya. Qué pasó que se pospuso el casamiento. Ah, se pospuso el casamiento. Sí. Qué boludo, trabajó al pedo entonces. No sé, capaz lo pospuso él. Ajá. Bueno, y después se inscribió en la Universidad de Palermo en los departamentos de Leyes y Letras. En el campus de la universidad cultivó la amistad de jóvenes ideólogos como Enrico La Loggia, Giuseppe de Felice, Giuffrida y Francesco de Luca. No quedan dudas que son italianos. Son todos italianos esos nombres tan característicos. Y bueno, de allí pasa a la Universidad de Roma en 1887. O sea, se dedicó más a lo que era lo académico y más a sí mismo, digamos, cuando pospuso. Y él protagoniza en este momento un serio incidente con un profesor, por lo que se ve obligado a abandonar la casa de estudios. Ajá. Se traslada a Bonn, donde se doctora el 21 de marzo de 1821 con una tesis en alemán que versa sobre la lengua siciliana. O sea, ya por ahí estaba más con lo literario, no tanto lo técnico en ese con sentido. Suerte. Sí, después, bueno, regresa al poco tiempo a Italia. Después de que se había pospuesto el matrimonio con su prima, parece que nunca volvió a retornar. Ah, ¿no? No, porque el 27 de enero de 1894 contrae matrimonio con María Antonieta Portulano. Ah, ya está, ya fue. Ya fue. Se enamoró de otro. El mismo año publica su primer libro de relatos, Amores sin amor. Ya un poco más asentado en lo que era su verdadera quizá vocación por la literatura, empieza a dedicarse, empieza a enseñar literatura italiana en el Instituto Superior del Magisterio, en Italia. Pero bueno, un cataclismo provoca daños irreparables en la mina de azufre en la que su padre tenía invertidos sus bienes y la dote de María Antonieta, lo que causa graves dificultades económicas y una fuerte depresión, como siempre. Claro. Ah, porque hasta ahí se ve que le venía zafando con el negocio del padre. Claro, a lo que igual los padres de su prima querían que se dedique, ¿sabes? Claro, pero sí. Bueno, no estaba muy a cargo, ¿sabes? Y bueno, en 1904 publica su novela El difunto Matías Pascal, posiblemente basada en esa traumática experiencia, que se constituyó en un enorme éxito, siendo traducida rápidamente a varios idiomas. Él se hizo mundialmente conocido en 1921 a raíz de la publicación de Seis personajes en busca de autor. Me encantó el título. Es en la hora que yo decía, sí. Me encantó el título, o sea, de por sí me te hace imaginar un millón de cosas. Seis personajes en busca de autor. En busca de autor. Pero las obras más sorprendentes se dice que son las teatrales, cuyos protagonistas, profesores, propietarios de pensiones y demás suelen pertenecer a la clase media baja. Y en estas obras se reflejan las ideas filosóficas del autor, bueno, como siempre, siempre están implícitas las. Como la existencia de un arraigado conflicto entre los instintos y la razón, que empuja a las personas a una vida llena de grotescas incoherencias. Igualmente considera que las acciones concretas no son ni buenas ni malas en sí mismas, sino que son según el modo en que se las mire, y cree que un individuo no posee una personalidad definida. Sí, la verdad que tiene razón, sino muchas, dependiendo de cómo es juzgado por los que entran en contacto con él. Dice que no tenía fe en ninguno de los sistemas morales, políticos ni religiosos establecidos. Ajá. Los personajes de este autor encuentran la realidad solo por sí mismos y al hacerlo descubren que ellos mismos son fenómenos inestables e inexplicables. Expresa su profundo pesimismo y su pesar por la condición confusa y sufriente de la humanidad a través del humor. Sin embargo, este es, su humor, digamos, singularmente macabro y desconcertante. No es un humor fácil ni un humor... Sí. La sonrisa que despierta se dice que procede más bien de lo embarazoso y a veces amargo que resulta reconocer los aspectos absurdos de la existencia. Se encargó, sí, más que nada sobre eso, sobre el absurdo. Claro, sí, mucho de la contradicción de lo que es en realidad lo que no existe y que sí se pretende con esto de la moral y lo religioso, y que por más que alguien te pueda definir, yo pensaba en esto de que nadie tiene una personalidad definida, sino cuando lo etiqueta a otro. Claro, tal cual. Uno va pasando durante los instantes de su vida por millones de lugares en sí mismo, así que... Sí. Bueno, y sin duda que esto también es... él lo saca también a través del humor, que siempre es la mejor manera de expresar también todo esto, me parece. Sí. Este me gusta, dice que él fue un importante innovador de la técnica escénica, pero ignorando los cánones del realismo, prefirió usar libremente la fantasía con el fin de crear el efecto que deseaba. Ejerció una gran influencia al liberar el teatro contemporáneo de las desgastadas convenciones que lo regían y preparar el camino al pesimismo existencialista de Anouilh y Sartre, así como a las comedias absurdas de Ionesco y Beckett y al teatro en verso de carácter religioso de Eliot. Y bueno, para nombrar algunas de las obras, se destacan El placer de ser honrado, otra que se llama Así es, si así os parece, Enrique IV y Esa noche se improvisa. Paralelamente escribió narraciones breves que fueron reunidas bajo el título general de Cuentos para un año y la novela La excluida. Y obtuvo el premio Nobel de Literatura en 1934. Lo que último que queda para contar es que falleció 2 años más tarde. De recibir el premio Nobel. Porque el 10 de diciembre de 1936 en Roma. Era un poco joven, 69 años tenía. Bueno, nada, todo bien. Pa, no sé, yo creo que a los 70... ¿Piensas llegar a los 70? Sí. No sé, nunca. Esta es una pregunta muy fuera de mí. La verdad que es la que menos tengo en mis manos, la respuesta. Pero no, pensaba, digo, en todo esto de lo que él decía, de varias identidades. Porque uno como por ahí escucha estas cosas, después escucha otras. Entonces, como que yo digo, personalmente, estoy siempre en una disyuntiva. Por ejemplo, porque al mismo tiempo que decía esto Pirandello, me acuerdo lo que decía Nietzsche. Sí. De que lo gran objetivo es llegar a ser lo que se es. Sí. Entonces, como que creo que también está, que debe existir, me parece, una determinada armonía. Y... uno, ¿no? La idea de ir conociéndose. Digamos, sí, lo puedo entender lo que dice Pirandello en cuanto que uno mismo... No sé, hay determinadas situaciones extremas por ahí que uno no se conoce. Y hay situaciones que hasta que uno no esté, no sabe cómo puede llegar a reaccionar. Eso es verdad. Entonces, como que no obvio que nunca te vas a llegar a conocer, digamos, porque hay determinadas situaciones que no la vas a pasar. Y sí, uno no puede vivir todo en la vida. Claro, entonces no sabes cómo vas a reaccionar porque uno no se conoce tampoco en todas las situaciones. Pero, por lo menos mi objetivo es llegar a determinada armonía y a eso que decía Nietzsche, llegar a ser lo que se es. Y sí, es como que uno tiene la esperanza de que es una esencia propia la que tiene y no un arrebato de cosas que no se sabe para dónde van. Claro. Porque si no, es estar viviendo sin una finalidad también, digamos, no sé si una finalidad, pero esta idea de que se contradiga todo el tiempo, que en realidad pasa, da la fea impresión de que uno lo que recorre después lo retrocede y lo que y eso es como un poco desesperanzado. Sí, eso ahí. No es muy lindo que digamos. No. Si no se termina así como decía Turó, una vida sin principios. Claro. Sí, pero yo creo que esto tenía más que ver con expresar el momento de la transición de uno. Tal cual, más sí. Más que sí. A la finalidad. Y saber admitir y saber verse a uno mismo las contradicciones que uno tiene y demás. No pensar que ya tiene todo resuelto y que es de una forma. No, obvio, no. Pero conocer que somos contradictorios también. Claro, por eso. Eso hay que saberlo para después poder encontrar dentro de eso. Sí, toda esa maraña, quilombo de cosas. Claro. Estamos escuchando el tema que le gusta a usted. Work Me, Lord. Work Me. Escuchamos la semana pasada también. Ajá, claro. Bueno, ¿y tiene algo más así para comentarnos? Les quería leer dos pequeños fragmentos. Ajá, buenísimo. De su obra. Uno se llama El Mantón Negro y el otro se llama Trovarsi. Leo, si quieren, el primero. Muy bien. Creía firmemente que no se levantaría ya más de aquel sillón. Creía que de un momento a otro se moriría de congoja. Pero no, al contrario. Algunos días después pudo sostenerse en pie y dar algunos pasos, apoyada por la habitación. Luego, con el tiempo, pudo incluso descender la escalera y salir al aire libre del brazo de Gerlando y de la sirvienta. Finalmente, tomó la costumbre de ir hacia la puesta del sol hasta el borde que limitaba la finca por el sur. Desde allí se divisaba una vista magnífica sobre la playa que estaba a sus pies y el mar abierto. Allí fue los primeros días acompañada habitualmente por Gerlardo y Gesa, después, sin Gerlardo, finalmente, ella sola. Sentada sobre una roca, a la sombra de un olivo centenario, contemplaba toda la orilla lejana que apenas se curvaba, con pequeños golfos y salientes recortándose en el mar que cambiaba de tonalidades a los soplos del viento. Me gustaba la forma descriptiva que tenía de ir como recorriendo la progresión de esta persona, no sé quién sería, sí. Pero cómo uno se va encontrando primero, ¿no?, con gente también en el camino, me remitía a un camino esto, y cómo ella misma termina estando sola ante eso y viendo por sus propios ojos lo que, no sé, al parecer una persona que no estaba del todo bien. Ajá. No lo sé bien, no conozco la historia. Sí, sí, sí, pero muy, sí, descriptivo, me pareció. Ese fragmento era de... El Mantón Negro. Ajá, bien, y el que nos va a leer ahora... Hay uno que este tiene un poquito más de... Poquito más tristeza. Ah, ¿sí? Se llama Trovarsi. ¿Por qué ficción? No, todo es la vida en nosotros. Vida que es revelada a nosotros mismos. Vida que ha encontrado su expresión. Ya no se finge más. Cuando nos hemos apropiado de esta expresión hasta convertirla en la fiebre de nuestro pulso, en lágrimas de nuestros ojos o en risa de nuestra boca. Comparen las muchas vidas que puede vivir una actriz, con la que cada cual vive cotidianamente, de una estupidez a menudo deprimente. No lo advertimos, pero todos, cada día, sofocamos el florecer de quién sabe cuántos gérmenes de vida, posibilidades que están dentro de nosotros, obligados como estamos a continuas renuncias, mentiras, hipocresías. Evadirnos, transfigurarnos, convertirnos en otros. Ahora bien, el ejecutar una acción nunca es el espíritu todo quien la ejecuta, toda la vida que está en nosotros, sino aquel que somos únicamente en ese momento. Y sin embargo, hete aquí que aquel acto momentáneo nos aprisiona, nos demora allí con obligaciones, responsabilidades, de ese modo determinado y no de otro. Y de tantas semillas que podrían engendrar una selva, una sola semilla cae ahí, el árbol nace ahí. Nunca podrá moverse de ahí, todo ahí para siempre. Ese horror justamente, yo lo estoy viviendo con los ojos bien abiertos, cada noche frente a un espejo, cuando terminada la función me encierro en el camarín a quitarme el maquillaje. Bueno, pero me encantó este texto. Sí, a mí me provocó un especial, o sea, una pausa. Esos textos que te dejan... Claro. Yo pensaba, digo, también, o sea, está fantástico en esto que dice. O sea, también cotidianamente, cómo nos escapamos de nosotros mismos en tantas circunstancias, digamos, obligaciones, sí, responsabilidades y cosas que te vas llevando a determinada cotidianeidad y hasta qué punto te estás alejando de lo que vos sos. Sí, eso es verdad. Y el tema ese de decir, cuando te encontrás solo después de que estuviste cumpliendo con todo el mundo y cumpliendo con los horarios o lo que sea, claro, sabés que decís, pero ¿qué pasó? ¿No fui yo? ¿Y cuándo viví entonces? ¿Qué estuve, claro, haciendo? Es buenísimo el texto. Sí, está muy bueno porque además te queda la idea, o sea, uno todo lo que lee lo traspasa a su propia vida. Sí, y es como que uno piensa realmente cuando se va a dormir... ¿Fui yo? O sea, hice realmente de mi vida lo que yo quería. Uf, uno se lo cuestiona constantemente. Va, uno, por lo menos yo. Sí. Constantemente. Claro. ¿Hasta qué punto fui o no fui? Sí, tal cual, porque, bueno, también somos con los otros, no podemos ser en soledad. Pero, bueno, esto todo un embrollo de cuestiones, porque uno dice, yo me muestro tal cual soy, pero también hay un otro ahí al lado, digamos, que, también, sí, que también me ayuda a ser tal yo, cual, ¿no? Algunos que ayudan, otros que limitan. Hay personas con las que uno se encuentra que realmente le hacen salir su yo. Exacto, sí, sí. O otras personas que si le sale su yo con esa otra persona es para problemas. Sí. También. Bueno, creo que Stevenson decía, más vale ser odiado por lo que eres antes que ser amado por lo que no eres. Ay, sí, mira, ¿no? Eso, sí. Bueno, que bueno, buenísimo para las reflexiones, esa última de... Sí, me había quedado pensando en lo que he dicho, que había personas que traían problemas. ¿Cómo era? Que había personas que si uno se mostraba era para problemas. Claro. También está el yo enojado, o sea, es uno mismo también. También. Está bien enojado. Y obvio se enoja uno también. ¿Y sí? Y bueno. Hay que ver por qué se enoja. ¿Qué es lo que lo enoja? ¿No? Y sí. Bueno. Bueno, acá terminamos con la vida y muerte y obra de esta de persona. Todo. Bueno, sí, yo el que más había sentido nombrar, por lo menos en el ambiente del teatro, que uno conoce bastante gente que anda ahí en esos ambientillos, es el personaje en busca de autor, que creo, sí, que se ha representado mucho. Y fue su consagración. Esa fue el, sí, el lo que lo hizo mundialmente conocido. Claro, sí. A la fama, claro, al éxito. Ajá. Sí, tendría que leer algo alguna vez de él. Este nombre del texto o la obra que estaba nombrando me hace pensar en los personajes, ¿los crea el autor o el personaje? O sea, ¿el autor inventa los personajes o los personajes inventan al autor? Ajá. Entonces, bueno, por ahí esto de seis personajes en busca de un autor, uno dice, ¿a quién están buscando, digamos? ¿Y de quién surgieron entonces? Claro, sí. No sé, son preguntas. ¿Quién surge de quién? Me acuerdo un texto de alguien que había escrito textos huérfanos. ¿Textos huérfanos? ¿Quién escribió eso? Amarillo. ¿Amarillo escribió eso? Textos huérfanos. No me acuerdo si era exactamente. Y me quedé pensando mucho en eso. Ajá. Porque decía, si ese texto no es tuyo, ¿de quién es entonces? Digamos, si no es del autor, ¿a quién pertenece? O el texto mismo está buscando algo que perdió, no sé. Claro, está buscando a su autor. Sí. Ajá. Sí, es como que los textos, una vez que, qué sé yo, una vez que está escrito, me parece a mí, ya está. O sea, ya no pertenece al autor. Puede ser, puede ser. Pertenece, ya lo liberás al mundo, a la claro, vida. Claro, a quien lo quiera. Es un regalo de quien lo quiera. Exacto, y cada uno se lo apropia. Yo me acuerdo de algo de esto hablaba Galeano, y él decía, ¿para qué un libro cualquiera? Digamos, si no sirve para que vos lo apropies y lo incorpores a tu propia vida, no sirve para nada. Qué generosa que es el arte. ¿Vio? ¿Y sí? Digamos, si vos lees un libro y no lo podés incorporar en nada a tu propia vida, descartalo. ¿Para qué lo y que lees? Tal cual, libro? Es un dato suelto, claro, que lo agarre otro. No te sirve para nada. Si a otro le sirve, bueno, que ¿sí? le sirva. Pero bueno, es fundamental, creo, todo esto. Yo me acuerdo, ¿qué cosa es fundamental? El arte, la literatura. Sí. Yo me acuerdo que el escritor Cousteau decía, yo sé que la poesía es fundamental, no sé para qué, pero es fundamental. Sí, tal cual, uno dice, pero no tiene un, pasa que, claro, el valor que, como decíamos antes, utilitario, que se le da a las cosas, claro, está extra. O sea, uno ve la naturaleza, ve un libro o una canción, más allá de todo lo comercial que tenga, la música, todo lo comercial que tenga todo, uno dice, pero es un valor que no tiene un sustento material. Claro, un valor, no tiene precio, tiene valor. Claro, y digamos, si uno se pone a pensar, si una persona necia que diga, no hace falta para nada la música, ni, o sea, vos estás sosteniendo tu cuerpo con un alma también, entonces sí, vos tenés... Hay gente que no cree en eso. Y pero por más que no lo crea, lo vive. Si uh-huh. siente amor, si siente cariño, si siente odio, ya está sintiendo. Entonces. Uh-huh. Pero hay gente que parece que no siente nada. No, nah, no se cuenta con esa gente que parece que va que así. ¿No? No creo, y nunca voy a creer que haya personas que no sientan. Ajá. Uh-huh. No, supongo que no, bueno. Que parezca es otra cosa. Claro. Por ahí. O que estén muy reprimidos. Claro, sí. Pero bueno, yo no comprendo, conozco mucha gente, ¿no? En cuanto al sentir, sino comprendo mucha gente que vive ajena a todo tipo de arte. Sí, no. Yo no sé cómo pasa su existencia. Pero aparte que es, yo creo que es un sufrimiento incluso vivir de convenciones y de exigencias, de las reglas y de portarte bien con uh-huh. eso. Te están perdiendo bueno, la parte más bella de la pero vida. Y aparte es el no vivirte. Uh-huh. Y sí. Pero bueno, yo conozco gente que viven sin la literatura, sin la música, sin el cine. Sin el cine, bueno, van y miran la película taquillera que salió ahora. Entretenimiento. Claro, sí, el cine como entretenimiento, como industria. Cine en sí no miran. Claro. Entonces conozco gente que no mira cine, no escucha música y no lee nada. A mí me resulta extraño decir cómo pasan por la vida así. No, es tan hermoso. Claro, se lo pierden ellos, de última, se están perdiendo la parte más. Pero bueno, algunos no lo necesitarán. ¿Qué sucede? Quizás. Tienen fibras, a eso me refiero con las... O sea, no tenés fibras sensibles que te sensibilicen algo, ¿no? Yo creo que es más que nada costumbre. Y sí. También viene de familia, o sea, un músico que tiene... O sea, yo pensaba en estos días el tema de la música y las familias de músicos. O las familias de escritores. Es como que ya lo traen tradición. Pero uno cuando se encuentra con eso que es nuevo, a veces no lo descubre por sí solo y... Hay personas a las que les cuesta que les llegue, digamos. Uh-huh. Pero no sé, es acostumbrarse a vivir en las cosas que te hacen creer que son necesarias. Sí, tal cual. Pero bueno, llega un momento después también está en uno. Sí. O sea, qué sé yo. Yo pongo mi ejemplo, no vengo ni de familia, ni de escritores, ni de músico, ni de nada. También es, que es la familia, sensibilidad y la percepción de cada uno. Claro, es como que uno hasta determinada le puede echar la culpa a los padres. Ya después no le puede echar más la culpa a los padres. No es cuestión de echar culpas. Yo como que digo, bueno, en ningún momento no heredé ninguna biblioteca. No tengo ni padres lectores, ni padres músicos, ni padre cinéfilo. Nada. Lo hubiera deseado, ¿no? Heredar una biblioteca, Dios, no. Pero bueno. Más que nada, no por, digamos... sí, hay gente que, claro, tiene toda la biblioteca material, todo, o sea, pero que vive con eso, pero... El modo de hablarte, que ya incluye algo literario, el tema de las canciones, el cantarte. Claro, crecer con eso. Claro, hay gente que crece con eso. Uh-huh. Y otros que no, lo tenemos que después ir haciendo por nuestra cuenta. Welcome to the Master System. Bueno, el indio en relación a todo esto nos dice, es que a veces uno también escribe para conocerse. Sobre todo si uno lee después de un tiempo lo que escribe, hasta parece de otro. Ay, sí, pero mil y sí. una veces. Ajá. Sí, sí, sí. Y eso también, es... no, digo, como que es también una fotografía de un momento re particular. Tal cual. En el que está uno. Por eso está bueno escribirlo, porque uno a veces piensa que vive en este momento y que no tuvo un pasado, no tienen, claro. O sea, el espíritu de uno, no sé cómo llamarlo, pasa por un montón de situaciones y cosas que siente cosas que no pensó que quizás sentiría o, no sé, ciertas circunstancias de la vida que no esperó, pero lo bueno es registrarlo. Claro, tal cual, tener registro de eso. Sí. Y por los momentos que uno como fue pasando. Como ver las fotos. Claro, tal cual. Es un momento así que está. Sí. Que queda detenido. Bueno, lo que va a quedar detenido es este programa. Se tiene que detener. Y sí. Son las 4 de la tarde, ya casi. Bueno, estuvo re filosófico el programa hoy. Espectacular. Sí, filosófico, psicológico, sociológico. Wow. No, nada quiere decir que digamos ninguna verdad, ninguna. Ni a palos, no. Pero la filosofía es justamente preguntarse y seguir sorprendiéndose de las cosas que uno encuentra. Tal cual. Así es uno filósofo. Y si no, no me acuerdo quién decía, sabio es aquel que constantemente se maravilla. Esas son las palabras. De eso se trata. Bueno, ¿qué dice el pájaro? Dice el pájaro, es que las vivencias son irrepetibles. Sí, eso. Hasta las mínimas. Uh-huh. Hasta las mínimas. Sí, tal cual. Qué impresionante que sí, sea. Wow. Bueno, ahí está. Como decía ese proverbio árabe, a disfrutar de tus días, que es más tarde de lo que te imaginas. ¡Oh! Es más tarde de lo que te imaginas. Es fantástico. No sé si es tan fantástico. Disfruta que de sea tu... tarde. Como y que... bueno, pero es un aliento a disfrutar de tus pero días. Pero uno es como un apure. Uno no tiene que estar apurado no, para disfrutarlo. No se trata de apurarse. De disfrutarlo, justamente. Sí. Si no, ¿qué va a esperar para disfrutar de la vida? Sí, no, eso es verdad. Sí, sí. ¿No? Parecido a lo que decía John Lennon. La vida es aquello que te está ocurriendo mientras te empeñas en hacer otros planes. Esa está buena, ¿no? Sí, me encanta. Bueno, nos tenemos que ir porque si no vamos a estar tirando frases hasta las 7 de la tarde. Sí. Les agradecemos a todos por haber estado ahí del otro lado. Hoy como que fue también medio optimista el programa. Sí. ¿Se puede decir? Sí. Está bueno eso también a veces. Ajá, bien. Bueno, che, le agradecemos a todos por haber estado ahí. Nos volveremos a encontrar mañana con este programa a la hora 13. Y usted, compañera... Lunes, también a la hora 13, a la creo. Sí. Nada, sí, sí. Bueno, otro mensaje, el último, que nos dice el indio. También se lo puede asimilar y disfrutar de una manera única, ya que es como contarse uno mismo. Claro. Sí. Contarse cuentos de sus propias palabras. Exacto. La propia historia de su vida se sí. cuenta, para después corroborar que pasó por eso. Bueno, le agradecemos a todos los que estuvieron ahí, gracias por los mensajitos, a los que nos escuchan en Radio Walden y en el Blogspot. Será hasta la próxima, entonces. Sí, sí.